¿Quién lo diría, no? Cuando eres niño creces pensando que ser adolescente adulto es lo mejor. Ansías poder ser como tus padres o hermanos mayores. Imaginas tener el trabajo de tus sueños, teniendo una familia feliz y que la vida esté repleta de colores. Pero entre más creces, esos pensamientos cambian. Ya no solo ansías terminar la escuela para empezar el secundario, y así puedes mostrar un estilo de grandeza que no tienes. Piensa que las cosas son fáciles y que el mundo está a tus pies para experimentar cosas nuevas, como tu primer novio o el primer corazón roto. Te das cuenta de que las verdaderas amistades son las que duran años y no las que solamente te pasan la tarea o te dejan copiarte de su prueba. Pero también hay algo que nos enseñan que cambia por completo nuestra manera de ver las cosas, y es que no todo está pintado de colores. Aprendemos que afuera hay un mundo que nos espera y que si no nos sabemos cuidar no nos va a devorar. Que no es como escuela primaria y cuando te perdías en el dictado, la señora paraba para que vayas al mismo tiempo que tus compañeros. O como en secundaria y cuando el profesor veía que te estaba yendo mal en su materia te daba otra oportunidad para probarla. Te enseña que lo mejor es ser realista. Pero la verdad es que yo prefiero seguir soñando con ese gran mundo de colores.